¿Es la química una ciencia relevante en nuestra vida? En el origen del universo. Hace aproximadamente 15 mil millones de años, masa densa y minúscula, energía. Partículas de materia y antimateria, acumulándose para crecer y formar un núcleo denso y caliente. Reacciones termonucleares, para dotar de luz a las nuevas estrellas. Unión de átomos pequeños y simples, como el hidrógeno y el helio, comenzando el enfriamiento y la contracción gravitacional. Espacio interestelar. Creación de núcleos de carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos del universo. Formación del Sol, formación del sistema planetario. Tercer planeta desde el Sol. La Tierra. Nuestro planeta. En el origen de la vida. Hace aproximadamente 4 mil millones de años. Actividad volcánica intensa, liberando gases para la formación de una atmósfera primitiva. Caracterizada por vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, amoníaco, sulfuro e hidrógeno, y metano. Radiación ultravioleta procedente del Sol. Descargas eléctricas de las tormentas frecuentes, originando el nacimiento de nuevas moléculas, denominadas orgánicas, evolucionando hasta los precursores de las proteínas, los aminoácidos y los ácidos nucleicos. Y surge la vida. Células. Células de vida reunidas en grupos. Todo un cúmulo de células, formando un ser. Ser que poblará el planeta a lo largo de los siglos. Las moléculas inorgánicas y orgánicas. Átomo, partícula más pequeña de la materia, constituido por electrones, protones, neutrones, antiprotones, antineutrones, positrones, mesones, hadrones, entre otras nuevas partículas subatómicas descubiertas hasta hoy. Átomos que al unirse entre sí originan moléculas. Moléculas que pueden ser de diferentes tamaños y formas. Las hay inorgánicas, como aquellas que forman los minerales que existen en la corteza terrestre, y el agua, vital para nuestra existencia. Las hay orgánicas, que se caracterizan por contener carbono en su estructura y ser, por lo general, biodegradables. El alcohol, que forma parte del exquisito sabor de los vinos. Y el ácido desoxirribonucleico, responsable de la transmisión hereditaria, desde nuestros ancestros hasta nuestra descendencia. Son ejemplos de este tipo de moléculas. Moléculas por doquier, responsables de la constitución de todo lo que nos rodea y de todo lo que somos. Su aplicación en la industria. La química en la industria se aplica para extraer y procesar materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características diferentes a las que se tenían originalmente. Las industrias químicas de productos inorgánicos y orgánicos más importantes son la radioquímica, fermentaciones, alimentos, cosméticos, gomas, plásticos y fibras sintéticas, celulosa y papel, petroquímica, productos farmacéuticos, productos fotográficos, cal y cemento, cerámica y vidrio, productos inorgánicos, siderurgia, curtidos, fertilizantes, colorantes, explosivos, industria electrónica, industria ganadera, industria textil, entre otras. En el desarrollo de la humanidad, la química, ciencia que lo ha aportado todo. Su importancia en la vida cotidiana. Si no existiera la química, ¿existiríamos nosotros?